Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente de las maravillas. Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Y algunos imberbes pretenden tener más mérito. No llores, señor ministro. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no es nada. No, no, este viejo adversario de Morillo es mi amigo. No está. Se presenta vivo a matar. Felices Pascuas, la casa está en orden. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, la concepción grupal del aprendizaje, con Guillermo Volkind, parte 1. Bajo, acá como podríamos poner para que ustedes lo entiendan, precepto, ¿lo entienden? Si ponen precepto, no, no, no. A ver, vamos a poner ideas federales y republicanas. Que para mí Rosas era un tipo muy cambiante porque siempre pensaba como lo que le convenía en el momento y algunas cosas las hizo bien y otras cosas las hizo mal. Y además porque en ese momento matar al que no pensaba como vos era como matar a un enemigo y seguir con tu camino. Bueno, y lo hacían y para ellos era como ir a comprar huevos, entonces nada. Para la gente del pueblo no. Ella tenía una posición, era un autonomista que se hacía pasar por federal. Decía que se llamaba Rosas cuando en realidad su nombre era otro. Y usaba otra ropa para hacerse más... Claro, se hace el... O sea, para mí, Rosas era un gaucho y después cuando le dieron el poder, se cambió para poner su... Se puso un nombre como más quieto para que más gente lo acepte y tomó medidas para que la gente lo acepte, pero era un gaucho. Es al revés. Él no es que se pone un nombre más cheto cuando es nombrado, era al revés. Él se llamaba Ortiz de Rosas con Z, bien aristocrático, y para no parecer tan aristocrático, se pone Rosas con S. Hay casi un lugar común, Guillermo, en este arranque de conversaciones, de las distintas conversaciones que van construyendo el ciclo de tramas, que es encontrar, a partir del perfil de la invitada o del invitado, palabras claves que tengan que ver con su actividad profesional, académica, laboral, artística y una larga... digamos series de etcéteras más. Esas palabras disparadoras, solemos decir, a veces se pueden identificar en un texto académico como las palabras claves que permiten tener una anticipación de lo que va a ser un paper o una ponencia. Y en tu caso imaginé varias palabras claves. Y frente a la variedad de palabras claves hay que seleccionar alguna, con alguna arbitrariedad también. Taller es la palabra clave y un sustantivo que, como todo sustantivo, precisa de un artículo, el taller. Me gusta lo de trama, porque creo que trama y taller tienen una estrecha relación. Porque creo que en el taller se articulan muchos aspectos míos, en particular en la palabra, y reúne, digamos, casi, sería una síntesis conceptual de cómo estoy parado frente a la educación desde hace tantísimos años, ¿no? Guillermo Volkin, licenciado en Ciencias de la Educación. El taller implica tener ideas, trabajar con materiales, disponer de herramientas y producir. Y en ese proceso uno no solo repiensa, sino que comete errores, revisa en función de lo producido, integra otros saberes y otros conocimientos que no tenía hasta ese momento, descubre aspectos que le parecían conocer e ignora, y se encuentra frente al material tal cual es, ¿no? Y ese material, en algunos aspectos se pueden anticipar y otros no. Y el gran desafío es tratar de comprender los rasgos de ese material para poder encontrar respuestas adecuadas, tanto teniendo en cuenta los rasgos de ese material como los propósitos de uno, los intereses, los sentimientos, las emociones. Es una clase muy dinámica, el profesor siempre nos cuenta, no es con una modalidad de siempre muy estricta de levantar la mano y decir lo que tenés que decir, que se tenga la respuesta, es donde vamos, se puede decir como que vamos creando el proceso, lo vamos como recreando en el aula y en nuestras cabezas para así poder entenderlo mejor. Nos da mucho contenido, cosa que podemos como decir nuestras opiniones sobre lo que pasó. Nos incita a pensar en por qué las cosas pasaron así y no simplemente el hecho de que pasaron así. Me va mucho más allá de eso, de saber y leer la guía y listo, sino que hablamos, debatimos. Estábamos trabajando en ronda porque así interactuábamos entre todos. La comunicación es más fluida porque estamos como más que nos vemos todos con todos y no es que cada uno está de espaldas o discutir entre nosotros más que una clase tan derecha de todos al pizarrón mirando. Y íbamos haciendo escenas para ver los ejemplos. Y además para poner en el día de mañana poder aplicarlo en algún momento más a la vida cotidiana y que no quede lo que dice el libro o la fotocopia estricto, sino que esté más a la vista de nosotros. Vale como introducción. Espero no haber sido muy críptico, digamos. Creo que vale como introducción porque a veces, como si fuera un rompecabezas, también buscamos ensamblar otras palabras claves para que ese universo que permite conocer, en este caso a Guillermo Volkin, pueda aproximar otro dato. Seguro. Si a Taller unimos Enrique Pichon Rivière. Yo diría que Enrique Pichon Rivière es el autor de una teoría que dio lugar a una concepción muy revolucionaria, muy transformadora dentro de la psicología y que yo encontré ya en un camino de desarrollo personal. Es decir, ahí se da esa articulación entre desarrollos personales en relación a propuestas pedagógicas y una teoría que fundamenta, que interroga, que da cuenta de algunas de las cosas que yo planteaba y que a lo mejor no tenían el nombre o el sustento teórico que Pichon Rivière y Ana Quiroga, que digamos es necesario juntarlo, ¿no? Ambos nombres, uh-huh. Sobre todo por el grado de desarrollo específico de cada uno, digamos. No solo Ana es continuadora, sino que ha desarrollado ya una cantidad de conceptos muy valiosos en general y muy útiles para la educación en particular. Entonces esa relación es una relación que comienza mucho antes de que se cristalice todo en una institución educativa, una escuela secundaria que se llama El Taller. Es decir, es una relación que comienza en el contacto claramente con Ana Quiroga en el medio de la Guerra de Malvinas. Entonces, en la Guerra de Malvinas nos juntamos, no nos conocíamos. Nos juntan, en realidad. Los juntan. Nos juntan con una propuesta, es decir, qué hacer con los docentes en un momento de semejante conmoción y demanda, teniendo en cuenta todas las emociones que pasaban por los alumnos y por los docentes. Entonces organizamos una jornada con docentes de diversos lugares. En ese momento yo dirigía el Sarmiento, el primario del Instituto Sarmiento. Tomamos el Instituto Sarmiento como ámbito, como lugar. Concurren cerca de 150, 160 docentes y trabajamos con la Escuela de Psicología Social y con Ana Quiroga las temáticas, los sentimientos, los conflictos, la política, de forma tal de que ese encuentro primero reforzara los lazos necesarios de reforzar en una situación como esa. Y segundo, sí, instrumentar para poder contener la infinidad de emociones y sentimientos que transmitían los alumnos. El psicólogo social y licenciado en Ciencias de la Educación, Guillermo Volkin, fue director de la Escuela Secundaria Aula Taller. Luego de una extensa carrera docente, en febrero de 2003, Volkin comenzó a trabajar en el programa SAP, Zonas de Acción Prioritaria, dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, coordinado por la licenciada Gladys Koshen. El programa SAP ha impulsado desde 1998 una serie de proyectos y actividades que responden a la problemática educativa de las escuelas que integran las zonas de alta complejidad. Y en ese hacer, o sea, en esa jornada, nos descubrimos en términos de coincidencias teóricas, ideológicas, que nos lleva a empezar a trabajar juntos. En formación de directores de escuela. Y en esa relación me dice, bueno, tenés que venir a dar clase en la escuela, tenés que estudiar psicología social. Yo de verdad medio me resistía, me gustaba, digamos, la teoría y la relación y el trabajo con ella, y no veía muy necesario. Hoy digo, qué suerte que me insistió en que hiciera la carrera, pero más que todo por la posibilidad que me dio de acceder hasta una experiencia que fue compleja para mí, porque era alumno y docente simultáneamente por las temáticas que yo manejaba. Ella me pedía que en algunas situaciones yo diera clase, pero fue de enorme riqueza y me permitió a mí avanzar en la fundamentación y el desarrollo de propuestas pedagógicas que hoy, digamos, me permito nominar, ¿no?, y que llamo concepción grupal del aprendizaje, y que la instalo como una concepción teórica posible de ser demostrada en la práctica. En ese sentido es esta articulación entre la práctica, el pensamiento, la reflexión, la acción y fundamentalmente con otros, ¿no? Es decir, la certeza de que la producción intelectual y particularmente en educación debe hacerse con otros, ¿no? Y esto es lo que ha regido, digamos, la mayor parte de mi trabajo, desde que era maestro, que lo hacía intuitivamente, hasta director de escuela. Paulo Freire fue uno de los mayores y más significativos pedagogos del siglo XX. Con su principio del diálogo, enseñó un nuevo camino para la relación entre profesores y alumnos. Freire influyó tanto en las nuevas ideas liberadoras en América Latina como en la teología de la liberación y en las renovaciones pedagógicas europeas y africanas. Es preguntarnos cuál es nuestra comprensión del acto de enseñar y cuál es nuestra comprensión del acto de aprender. Y fue exactamente a partir de ahí que yo hice la crítica a lo que yo llamé de educación bancaria. No puedes enseñar a nadie a amar, tú tienes que amar. La única forma que tú tienes de enseñar a amar es amando. Y el amor es realmente yo creo que el amor es la transformación definitiva. Esto me dice nuevamente que hay que saber partir del nivel donde el educando está, o los educandos están. Este es un nivel cultural, ideológico. E por isso que o educador tem que ser sensível. O educador tem que ser esteta, tem que ter gosto. A educação é uma obra de arte. O educador tem que ser ético, tem que respeitar os limites da pessoa. Eu não posso entrar em ti e desrespeitar-te. Eu tenho que respeitar teus sonhos, respeitar teus medos. Pero yo debo también tocar en tus miedos, como el psicoterapeuta hace a veces, el psicanalista. Si tú trabajas con un grupo metido en el silencio, hay que encontrar un caminho para que ele rompa o silêncio. Agora, às vezes, nós não encontramos realmente, não há receitas para isso, não encontramos o caminho certo, o caminho certo para alcançar o miolo do silêncio. Se o grupo me quer escuchar, não puedo negar-lhe minha voz. Pero em seguida, eu demonstro que necessito também de sua voz. Minha voz não tem sentido sem a voz do grupo. E lo evito e lo desafio. O ponto de partida da educação está no contexto cultural, ideológico, político, social dos educandos. Não importa que esteja este contexto echado a perder. Uma das tarefas do educador é reacer isto. É nesse sentido que o educador é também um artista. Ele reace o mundo. Ele redibuja o mundo. Repinta o mundo. Recanta o mundo. Redança. Tramas. Ya vamos a ingresar en esa otra palabra clave que en realidad está constituida por la expresión concepción grupal del aprendizaje, ¿verdad, Guillermo? Pero hay, para ir por lo menos teniendo una especie de descripción de ese tiempo, de ese momento de encuentro con Ana Quiroga, con la Escuela de Psicología Social de Enrique Pellón Rivière, fundada por él allá por 1982. Lo que viene después, el proceso, digamos, previo a la fundación o a la integración o participación tuya en el taller, ¿por dónde va pasando? Y arranca tempranamente, como yo soy egresado del Mariano Acosta, y por lo tanto soy un joven maestro. Un joven maestro. Un joven maestro de escuelas públicas de las zonas de Constitución y Barracas. Uh-huh. Y un estudiante de ciencias de educación en filosofía y letras, en un momento altamente conmovedor desde el punto de vista social, político. Es decir, que yo curso la universidad en el auge de los 70. Por lo tanto, digamos, mientras que la facultad tenía el sino todavía de la dictadura, porque estábamos en una dictadura, para entrar a la facultad había que dejar la libreta universitaria en la puerta de Filosofía y Letras, uh-huh. El mundo se conmovía con luchas sociales, con desarrollos teóricos de sumamente valioso, con discusiones político-ideológicas que atravesaban la vida de uno de arriba abajo, el asesinato del Che, el mayo francés, el proceso revolucionario en China, es decir, todo eso impactaba en las producciones, Paulo Freire, es decir, todo impactaba en las producciones intelectuales. Entonces, en ese amasado, de práctica como maestro, de formación como pedagogo y de esa identificación con lo que estaba sucediendo en el mundo, crezco. Y luego tengo la posibilidad a través de una relación que había establecido en la universidad, digamos, con una cátedra, de que me convocaran a trabajar en el Instituto Sarmiento. Y ahí arranco como director de escuela, así, casi diría yo, en febrero del 76. Uh-huh. Y esa dirección fue hasta febrero del 88. Por lo tanto, todo el desarrollo teórico y propuesta pedagógica más se hizo en el medio de la dictadura. Guillermo Volkin, licenciado en Ciencias de la Educación. Bueno, también en simultáneo fui docente de nivel terciario y post-dictadura pasó también a incorporar la docencia universitaria, en el cual mantuve muchos años siempre ligado a la didáctica. Compartimos con Jorge Fase la cátedra de didáctica de nivel primario y estuve muchos años en la cátedra de como docente de la cátedra de didáctica de la enseñanza media, que ese es otro tipo de trabajo, pero muy enriquecedor, porque bueno, a mí me permitía mi experiencia poder hacer el puente entre esa teoría que ellos veían y la realidad de las escuelas. Chispa de luz en los ojos, veo quién soy junto a otros. No tiene edad la escuela. Hoy dibujé mi nombre en letras. Mírame ya, nómbrame ahora. Miedo no hay, ya no me toca. Puedo sentir que queda fuera como un milagro la vergüenza. En Tramas, la concepción grupal del aprendizaje, con Guillermo Volkind, parte 1. Voy a leer un cuento viejo que escondí por mucho tiempo. Imaginé por los dibujos, era de hadas, era de brujos, migas de pan, camino largo, se las comió. Serán sueños más lindos entre amor, entre los hijos. Carta a los familiares que tengo allá en el Chaco, por ejemplo. Felicidad al encontrarte, algo de mí voy a contarte. Acumulé más palabras. Oscura que aclara. Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com